Tenemos una comunicación telefónica con una periodista de San Juan para que nos cuente cómo está la provincia luego del terremoto ocurrido hace unos días. Buenas tardes. Aquí estoy en San Juan a pocos días del terrible terremoto. Lamentablemente confirmamos la muerte de más de 7.000 personas y 1.200 heridos, algunos hospitalizados y en estado preocupante. ¡Qué triste noticia! Estaremos informando la forma de colaborar para ayudar a tantas familias afectadas. Gracias por la comunicación. Vamos a escuchar Oro de Ley de Juan D'Arenzo y Alberto Echagüe.